Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, bulimia y anorexia. Los oscuros fantasmas de las adolescentes con María Elena Torresani. Para una licenciada en nutrición, ¿qué difícil es o no es enfrentarse a ese mundo de los medios, a ese avasallante mundo de los medios donde hay paradigmas acerca de lo que es el ideal de peso, de talle, de ser mujer, y además un conjunto de hábitos que se van reflejando en la publicidad o en alguna serie acerca de lo que hay que comer, acerca de lo que son las prácticas de la comida diaria? ¿Qué pasa frente a ese mundo que bombardea diariamente el hogar entrando por la pantalla televisiva, generando un discurso frente a otro discurso que seguramente... Cierto, tal cual. Acá lo que nosotros hacemos, y es un fuerte nuestro en la profesión como licenciados en nutrición, es todo lo que es la educación alimentaria. Ir trabajando al respecto, pero a varios niveles. A un nivel sería en esa forma individual, en la consulta con esa adolescente, enseñarle a comer. A otro nivel sería a nivel de la familia, a nivel de los papás. ¿Cómo enseñarle a balancear y a complementar? Porque el punto es que ya sabemos que hay comida chatarra, ya sabemos que tenemos poco tiempo, ya sabemos que las mamás trabajamos cada vez más horas, que estamos fuera de la casa, que nuestros hijos comen solos. Ahora, buscar una perfección es difícil. Una utopía, pensar que toda mi alimentación la voy a hacer porque me enseñaron equilibrada para toda mi familia. No me tengo que desesperar. Bueno, a mediodía, por falta de tiempo, por apuro y demás, ¿se come comida chatarra? No me desespero. Ahora, como mamá, ¿cómo balanceo para que en la cena complemente todo lo que faltó? O sea, eso es educar en forma saludable desde el punto de vista de la alimentación. Enseñarles a complementar, enseñándoles a remediar o a solucionar lo que está y que no lo puedo evitar. Y por el otro lado, educar a todo lo que sea comunicación, publicidad, que esos dobles mensajes terminan siendo contraproducentes. Argentina, mil gracias por todos estos años de haber convertido Reduce Fat Fast el número uno en este país. Estoy así por ti, porque hace 15 años que tomo Reduce Fat Fast. Está más linda que nunca. Obtenga su Reduce Fat. Cuando te quieres cuidar, ¿no te parece que el mundo conspira contra vos? Ay, me dieron ganas de comer algo dulce. ¿Tenés algo dulce? Déjame en la cocina, tengo algo delicioso. Peligro, si comes uno después no parás. Alerta, alerta, estás por romper la dieta. Hola, les presento a un amigo, Body Manan. Puro glucomanan en cápsulas. La fibra que absorbe grasas y azúcares. Y adelgazar se hace tan fácil. Acordate de tu cuerpo. Body, cuerpo. Cuerpo divino todo el año con Body Manan. Body Manan, su sana dieta. Mi dieta. Hay cosas que no podemos cambiar, que tenemos que luchar contra un marketing, contra un posicionamiento que hacen las industrias. Entonces, desde el punto de vista educativo, quizá lo mejor sería enseñarle al consumidor a que sea observador, lector crítico de lo que me muestran, y mostrarles ese mensaje contradictorio que a veces viene. Por ejemplo, la publicidad del mejor chocolate con el cuerpo más esbelto. Si esa persona tiene ese cuerpo así, es porque ese chocolate lo come muy cada tanto. Se puede comer, pero muy cada tanto, como lo come ella. Diariamente, frecuentemente, varias veces por día, seguro que no va a tener esa imagen. Entonces ahí hay un mensaje contradictorio en lo que yo estoy vendiendo. En ese mundo contradictorio en el que uno diariamente convive, aparecen desde hace algunas décadas los alimentos light, los alimentos llamados diet, que generan seguramente en tu campo disciplinar debates acerca de si efectivamente cumplen los objetivos para los cuales seguramente se los pensó, o si forman parte de una especie, y corre por mi cuenta, abro comillas, de fraude frente al consumidor. ¿Son efectivamente ciertos, reales estos alimentos? Tenemos un avance al respecto. En otra época, si hubiéramos estado hablando 2 o 3 años atrás, era una especie de fraude. ¿Por qué? Porque tanto era lo mismo leer en los envases diet como light, con la gran confusión que esto traía aparejado. ¿Qué es diet? Diet es todo aquel alimento que ha sido modificado, no importa en qué, modificado con respecto al original que le dio origen, ¿sí? Eso es diet, modificado. Ejemplo, un pan que tiene más fibra, agregado de fibra, es diet. Uh-huh. Un queso que tiene menos grasa, es diet. Ahora, ¿es sinónimo diet que light? No, light es reducido. Hace muy poquito tiempo, en mediados del 2006, se reglamentó lo que significa el etiquetado nutricional, la leyenda que viene en el envase, para países del Mercosur. Entonces, a partir de ese momento, no puede aparecer más diet en el envase. Ya no vamos a ver más esa palabra. Sí va a aparecer cero, sí va a aparecer light, sí va a aparecer la palabra reducido. Uh-huh. Pero a partir de esta reglamentación, tiene que especificar la empresa, ¿reducido en qué? Light en grasas, light en sodio, light en calorías. ¿Qué significa light? Que está reducido en un 25%. Y esto es importante, porque si no, muchas veces el consumidor piensa que como es light, puede todo lo que quiera. Claro. Tiene un 25% claro. menos, por ejemplo, de grasas que el original. Sigue teniendo un 75%. ¿De acuerdo? O sea que no es libre. Y cuando aparecen en las leyendas de esos envases cero colesterol, ¿a qué aluden esas frases? Es real, tiene cero colesterol, por ahí aparece cero grasas trans, o sea, son distintos tipos de grasas nocivas que, bueno, ese alimento no lo contiene. Entonces, esto a partir de esta reglamentación, nosotros tenemos que leer en el envase y enseñar a leer que no solamente va a aparecer la cantidad de grasa que tenga, grasa total, sino deducida de esa grasa total, ¿cuánta grasa saturada tiene? Que es la grasa más dañina, digamos, para la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Grasa saturada generalmente de origen animal. ¿Cuántos tiene de ácidos grasos trans? Que actúan como, en el organismo, como si fueran saturados. ¿Y cuánto tiene de colesterol? Esto es lo obligatorio que tiene que aparecer en todo el etiquetado nutricional. La licenciada en nutrición María Elena Torresani es, desde 2006, secretaria técnica del Comité de Revisión Institucional de CADEICA, consultorio asociado de endocrinología y nutrición clínica aplicada. Por otra parte, María Elena Torresani es autora de varios libros de nutrición, entre los que podemos citar Alineamientos para el Cuidado Nutricional, publicado por EUDEBA en 2003, y Cuidado Nutricional Pediátrico, editado en 2006 por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, así como los titulados Aprendamos a comer sin contar calorías, de 2005, y Aprendamos a comer frente al cambio hormonal, de 2006. Marina, leyendo tu extenso currículum y referido a las enfermedades cardiovasculares, uno detecta que sos directora y docente del curso de posgrado a distancia de cuidado nutricional de las enfermedades con riesgo cardiovascular organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición. La relación entre cuidado nutricional y riesgo cardiovascular, ¿va en aumento? ¿O está estabilizada, controlada y efectivamente hay un panorama como para decir sobre estas cuestiones el hombre, la mujer actual, por lo menos se cuida? Fíjate que nosotros terminamos el año pasado un trabajo muy interesante donde determinamos a través de alumnos que hicieron este curso, ellos actuaron como encuestadores, un trabajo en todo el país, en regiones de todo el país, donde evaluamos aproximadamente a 900 personas adultas. Y ahí vimos el riesgo que ellos tenían y lo relacionamos con la ingesta de grasas en forma cualitativa con la ingesta de tipo de grasas y de colesterol y con la ingesta de sodio. Llamativamente, ¿con qué nos encontramos? La mayoría de la población tenía riesgo bajo. Todos los que tenían riesgo bajo tenían bajo consumo de grasas y de colesterol. Sin embargo, la mayoría, más del 50%, tenían alto consumo de sodio. Yo te voy a hacer una deducción muy personal de esto. Y es que hemos trabajado mucho desde el punto de vista profesional, todos los profesionales que hacemos a la nutrición, unidos con las empresas en todo lo que es el manejo de grasas. De hecho, esto que decíamos recién, se habla mucho y la gente lo tiene internalizado, los alimentos light reducidos en grasas, los alimentos cero colesterol, cero ácidos grasos trans, se habla mucho de las grasas y pareciera, en base a estos resultados, que estamos teniendo efectos. Sin embargo, hablamos poco del sodio y de la sal. Entonces, nos toca, como salta esto, que la población, la mayoría, tienen un alto consumo de sodio y eso es causa de riesgo, aumento de riesgo de hipertensión arterial y agravamiento de prevalencia de enfermedades cardiovasculares, nos tocará ahora no acordarnos solamente de las grasas, sino cada vez hacer más hincapié en todo lo que es el manejo del sodio, de la sal agregada como tal y de los alimentos que tienen sal o sodio oculto, que son muchos. Casi cerrando esta charla y volviendo a esa metáfora de los excesos o de las ausencias, de los altos y de los bajos, de las cosas positivas y de las cosas negativas con las que convivimos diariamente, acá aparece el tema del sodio, pareciera un exceso, frente a lo que algunos, hay artículos que así dan cuenta, detectaron como la ausencia cada vez más visible y notable de los alimentos lácteos en la franja de niñas, niños, adolescentes. ¿Esto es así? Es así y tiene un nombre, eso se llama el desplazamiento de la leche. El desplazamiento de la leche provocado por otras bebidas, por las gaseosas, así sean las light, por jugos, por todo este gran auge que hay de aguas saborizadas. Entonces, todas estas bebidas no tienen el aporte fundamental de calcio que necesitamos para el desarrollo, la formación de la masa ósea y prevenir a futuro la osteoporosis. Entonces, es una problemática, obviamente, y que sumado al bajo peso que cada vez más aspiran a tener las adolescentes, aumentaría el riesgo a futuro de esta enfermedad. A tal punto que en este momento se está pensando si la osteoporosis, que antes nosotros pensábamos que era una enfermedad de la vejez, hoy en día no se le estaría considerando como una enfermedad pediátrica. Llamativamente, desde diferentes sitios de internet se alimenta la bulimia y la anorexia. Hay muchos sitios web dedicados exclusivamente al fenómeno de estas enfermedades. El 78% de sus visitantes cibernéticos son menores de edad y la mayoría de las páginas en idioma castellano proviene de España, pero tiene una gran cantidad de usuarias argentinas. En esos sitios, por ejemplo, se encuentran concursos para adelgazar y consejos para engañar a los padres. En Argentina, una de cada 25 jóvenes sufre de estos desórdenes alimenticios, siendo el segundo país con más casos luego de Japón. Volvemos al comienzo, casi como despedida, pero en este caso la despedida y la reflexión queda a tu cargo. Nuevamente, por favor, Marina, no difundir lo que se quiere evitar. Sí, en esto yo el mensaje que daría es de cada vez los medios de comunicación aumentan más, cada vez tenemos más disponibilidad y más alcance para en fracciones de segundo tener todo a nuestro conocimiento como es un medio de comunicación tan poderoso como el internet. Como mensaje que yo siempre trato de transmitir que online, digamos, podemos publicar todos, absolutamente todos podemos poner lo que queremos ahí. El tema es ser observador crítico de lo que ahí sale publicado. Entonces, muchas veces uno adhiere conductas que no son las mejores, justamente por copiar, por imitar, porque alguien las difundió. Entonces, tratar de prevenirlas, no ocultándolas, pero sí no acentuando lo negativo, sino la forma de prevenir enfocándolo desde lo positivo para bajar la prevalencia cada vez más. No hay epidemia, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque uno piensa que está aumentando cada vez más el número de estos trastornos. Lo que quizá aumente es el riesgo de padecerlo. O sea, conductas anorexoides no es lo mismo que la enfermedad en sí. Yo puedo tener conductas anorexoides, pero que pasan, que desaparecen o que no aumentan, que quedan ahí. Que se desencadene la enfermedad, tienen que darse varios factores y, por suerte, no es que está aumentando la prevalencia, se mantiene, diría yo. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.